Nádralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Nádralo, por un mañana animal libre de crueldad. Hola, muy buenas tardes. Empieza nuestra octava edición de Ládralo. Estamos aquí yo, Juliana Ríos Barberi, estudiante del ITM de Ingeniería Biomédica y directora de este programa y de la Corporación Raya. Y Catalina Yepes, médica veterinaria de la Corporación Raya. También. Pero usted, ¿qué más hace? Médica veterinaria, especialista en medicina de pequeñas especies, docente de la Universidad de Antioquia. Ah, sí ve. Ah, también. También. Estamos hoy con una invitada súper especial, a última hora está vino, muchas gracias, estamos muy felices de con tu presencia aquí en la cabina. Hola Luisa. Hola. Ella es Luisa Lara, Lu Lara Arango, más conocida en las redes sociales como Lu Lara Arango. Hola, no Laura. Es Laura. No es Laura, ella no se llama Laura, ella se llama Luisa, pero ella para confundir a las personas y para que las personas adrede le dijeran Laura y después ella les dijera, me llamo Laura, me llamo Luisa. Ella se puso ese nombre, pero ella no se llama Laura, ella se llama Luisa. Exactamente. Luisa es de una corporación que se llama Corporación Maca, que nos ha ayudado mucho en la parte de fotografía y de otras cosas a la Corporación Raya. Es una entidad nueva relativamente, pero que ha hecho sus cositas muy bien hechas. Y a ver, cuente un poco más de Maca. Luis, Laura, ¿hace cuándo es Laura? ¿Hace cuánto están trabajando? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su objetivo principal? Bueno, la Corporación Maca, ya iba a decir Raya, Decoraciones Raya. La Corporación Maca lleva un año y medio, vamos a cumplir apenas 2 años, somos 5 personas. Nuestro enfoque principal es pues como a la educación por medio audiovisual, fotografía, video. También tenemos un departamento de adopciones donde rescatamos. Departamento. Nosotros también tenemos departamento. Yo también tener un departamento. ¿Qué quieres ser de nuestro departamento de finanzas? Ay, yo creo que eso es súper importante. Yo quiero ser la presidenta del departamento de finanzas. Usted es la presidenta de todo. Bueno, ahí rescatamos y rehabilitamos pues animales, pero ese no es como el enfoque principal, sino que eso es como un valor agregado. Oh my God. ¿Y qué más? ¿Quiénes son? ¿Qué profesiones tienen? Bueno, somos 3 estudiantes de comunicación audiovisual, una licenciatura pues en español y ya, y muchos perros. Y vení, ¿por qué? ¿Por qué decidieron unirse y formarse? Sí. Bueno, porque pues de hecho Maca significa movimiento artístico y cultural animalista. La idea pues es darle un enfoque diferente, que la gente entienda pues que hay que respetar, que hay que darle bienestar a los animales y que entiendan pues que son seres que no se trata de si tenemos y nos gustan o no nos gustan, sino que definitivamente hay que respetarlos y convivir con ellos en un entorno en el cual compartimos a diario. Bueno, y cuente usted quién es. ¿Usted qué es? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cuáles son sus hobbies? Todo aquí, pues investigamos la vida de la gente, porque yo soy soy una metiche, chismosa. Yo soy diseñadora gráfica, estudio comunicación audiovisual y hago otras cositas por ahí. En la corporación pues hago parte de todos los departamentos. Y hacemos pues como en este momento, por ejemplo, con Raya hemos apoyado lo que es lo de las jornadas en Vallasolano. Hicimos el documental, la parte de fotografía, y estamos muy muy muy muy contentos de poder apoyar pues como la labor que hace la corporación. Muchas gracias. Bueno, Vamos a dar los agradecimientos de siempre a Carlos Pérez por el cabezote y a mi amigo José Julián por la música de fondo que oyen eventualmente en el programa. Que hoy no se escucha. Porque David está bravo. Mírenle. Miren el ceño. Está frunciendo. Está frunciendo ceño. Me hace el favor, David, saluda. Grite. Hola. ¿No está bravo, cierto? No. Bueno. Pero sé, no. Nunca. Jamás. Bueno, recuerden que pueden llamarnos al 440-5135. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, que es la Junta Defensora de Animales. Es una de las herramientas que tenemos los que queremos a los animales para pues hacer en alguna medida algo por ellos, y que desafortunadamente casi en ningún municipio ni se aplica, ni siquiera los animalistas la conocen. Entonces vamos a conocer más qué es eso, cómo se aplica, cómo funciona, cuál es la ley que la reglamenta, etcétera. Pero primero vamos a hablar de las dos noticias de la semana, una terrible y una muy buena. Cuente, ¿con cuál empezamos? Luis, ¿ustedes cuál prefiere? ¿La terrible o la buena? La terrible. Bueno, vamos a hablar de un suceso bastante dramático y bastante, pues hombre, decadente y demente de nuestra sociedad, que ocurrió en Bogotá con una persona habitante de calle. Marco Tulio Sevillano, alias El Calidoso, fue quemado vivo junto a su perrita por asesinos que no tienen ningún tipo de cerebro. Yo no sé, pues a mí no me digan que esa persona piensa o razona o lo que sea, porque es una persona que simplemente actúa con la maldad adentro. Mató al señor, mató a su perra, los incineró vivos, y el señor en el hospital, pues lo único que preguntaban era por su perrita muerta. Entonces, muertos ya todos dos, sin ni siquiera haber un culpable, no sabe quién fue, y esperamos que no, porque el señor era un habitante de calle, no tenía plata y no tenía recursos, esto pase impune y no importe a nadie, que esto tiene que judicializarse, las personas que hicieron esto tienen que ir a la cárcel. Pues yo te hubiera dado una solución distinta a esto, si los capturan, pero desafortunadamente hay que mandarlos para la cárcel. Sí, yo creo que es muy triste, Juli, que estamos contando historias como tan trágicas cada 8 días, que demuestran una intolerancia en esta sociedad que ya sobrepasó todos los límites, sí. Que no sé, o sea, ya uno no sabe realmente qué esperar, qué mal. Y es que antes sí uno sí sabe qué esperar, puede esperar todo lo malo. Todo lo malo, o sea, pero uno no se alcanza a imaginar la maldad hasta hasta el punto que está llegando, y es muy triste. Sí, ojalá, como vos decís, la justicia sí se vea, y que como no hay un doliente detrás de este señor, o posiblemente no hay una familia presionando, o no hay un muy buen abogado que esté detrás, esto no se quede así simplemente en el furor de una noticia, en el furor de las redes sociales, y que ya el transcurso de 2 días o 3 se olvide. Se olvidó. Uh-huh. ¿Usted qué opina, Luisa? Sobre eso, horrible, horrendo, pues la verdad... Es un acto que totalmente deplorable para rechazar, pues no significa que porque sea una persona de una posición o de un extracto o de algo sociocultural diferente, pues tenga que ser como de esa manera. Yo creo que yo haría lo mismo que Juliana. No digan. Dejémoslo así, dejemos que confiemos... de pronto dar un voto de confianza a la justicia de este país, y creamos que de pronto sí se va a hacer algo con el caso de este señor. He dicho. Bueno, hablemos de la otra noticia, que es muy buena. Pasó ayer, o sea, en realidad había pasado desde el año pasado, valga la redundancia, pero pues ayer como que hubo una reafirmación de esa decisión, y fue que la Corte Constitucional declaró exequible la ley 1638 de 2013, que prohibía los circos con animales en el territorio nacional, y circos con animales silvestres y exóticos. Desafortunadamente esa ley no cubre los animales domésticos. O sea, vamos a seguir viendo perros bailando, perro bailando con el tutú, y caballos bailando. Eso lo vamos a seguir viendo, desafortunadamente, pero es un avance que en Colombia se prohíban los circos con animales silvestres, porque todos sabemos el sufrimiento que hay detrás de la carpa, y del payaso sonriente. Hay un sufrimiento muy grande en los animales, un entrenamiento riguroso y con maltrato, y bueno, y pues las condiciones en las que se extraen los animales de la selva, todo ese proceso de captura, de cautiverio y todo eso es bastante cruel. Entonces creo que es una medida que hay que celebrar. Pues aunque le falta bastante, porque yo pienso que que dieron mucho tiempo. No, el tiempo no importa. O sea, ellos de aquí al otro año ya tienen que tener todos los circos que estén en el territorio nacional, no pueden tener ningún animal ni silvestre ni exótico. Pero yo digo, por ejemplo, ¿cómo es posible que la Corte Constitucional diga, está muy bien? O sea, yo quiero que entiendan esta dualidad. Me están dando una idea para el consejo de la semana en este preciso instante. Vamos a decomisar un objeto. No, pero no digo nada. Entonces, me parece un poco contradictorio que la Corte Constitucional, por un lado, le dé ese estatus de ser sintiente y merecedor de derechos a los circos con animales, y en otras cosas, por ejemplo, el Consejo de Estado que decíamos la semana pasada sobre los micos de Patarroyo y todo eso, pero sigan avalando las corridas de toro, por Dios. Las corridas de toros es el acto más cruel y más desfachatado de nuestra sociedad actual, y eso sigue ahí porque está el procurador. El procurador dice que eso, que es como la ciudadanía desfoga la violencia. No, no, pues que desfoga, el procurador, métase su violencia por donde quepa. Pues por Dios, ¿cómo es posible que una persona llegue y diga eso y entonces ya por eso esté avalada una actividad que no es cultural, que no trae nada, que no aporta, que no nada, está representando a un alto porcentaje, que lo hemos visto en la mayoría de las ciudades de Colombia, ya no representa a los gustos de la ciudadanía? No, porque eso esa es la una realidad. Mafia traqueta, lo que le gustaba a la mafia. Gente a los 80, en los 80, eso les gustaba en los 80, pero ya no les gusta, ya eso no nos gusta a ninguno. Eso es una cosa que tiene que desaparecer, y tiene que desaparecer ya, no es mañana, no es dentro de 20 años, sino es dentro de un siglo, es ya. Eso no le da trabajo a tanta cantidad de gente y tampoco genera tantos ingresos, no genera nada. Entonces, ¿por qué seguimos perpetuando una actividad tan molesta, tan macabra como las corridas de toros? Porque ni siquiera es una actividad como la de los circos, que de pronto el trasfondo está detrás de la casa, o sea, el escenario es atrás, el maltrato es atrás. Esto es evidente ante los ojos de todos, la crueldad es evidente. Es una tortura. Sí, eso, total. Es una fiesta alrededor de la tortura y muerte de un animal. Eso, ¿cómo lo vamos a seguir permitiendo en la sociedad? Es la misma sociedad que pasa indiferente entre una persona que se está quemando viva y dice, ay, no, como una estúpida hoy no, es que no, sinceramente, pues, una estúpida, y dice, es que entonces eso nos tiene que traer de enseñanza, que no podemos caer en las drogas. Entonces, no, ahora resulta que es culpa del señor por haber caído en las drogas, que lo hayan quemado vivo. Lo hayan quemado. Por Dios, no, eso es culpa de nadie, eso es culpa del vicioso, no del vicioso de drogas, sino del vicioso mental de la maldad, que fue y se pensó, voy a echarle gasolina a esta persona y la voy a prender fuego. Eso es culpa de ese, no es culpa del pobre señor que, dadas cualquier circunstancia de su vida, llegó a vivir en la calle. Eso no es culpa de él, eso no es culpa de eso, no es culpa de nadie. No es un ser vivo, por Dios. No tiene que juzgar a nadie, pues, porque vive en la calle, porque tenga 800 millones de pesos en la cuenta, o no tenga ni siquiera cuenta. Eso no, a uno nadie le da la capacidad de hacer esos juzgamientos, pues. Totalmente de acuerdo. Bueno. Ya, nos desahogamos. Respire. ¿Quién respire? Trae una agüita aromática. Bueno, está muy bien. Entonces, como ya veníamos diciendo, vamos a hablar hoy de la Junta Defensora de Animales. Luis, ¿usted sabe qué es la Junta Defensora de Animales? La verdad, hace muy poco. Es algo que solamente se escucha acá en Medellín y en otros municipios. Nada. ¿Usted sabe para qué sirve? Suena algo así como para estar al tanto de qué cosas defienden a los animales o qué decisiones se toman frente a determinados temas. No, me rajé. algo así, me por voy. Ahí vas, por ahí vas. No, quédese, tranquila. Es que me rajé, así es como... Bueno, empecemos. ¿Por eso vine? Sí, para eso vino, ya vino eso. Bueno, entonces, como Catalina, Cata, ¿hace cuánto estás vos en la Junta? Desde un año, 2 años, marzo del 2012. Desde marzo del 2012, le mando un saludo a mi amigo Fabián Vega, que está en México, que me está diciendo que por favor lo saludes. Fabián, hola, saludes. Hola, Fabián. Hola, Fabián. Como la Junta Defensora tiene, bueno, eso lo vamos a hablar más profundamente ahora, pero tiene representación de dos entidades protectoras de animales, eso fue Jorge. Jorge, salude. Hola. Está haciendo daños, pero no importa, él puede, él es el jefe. Él es el jefe, no se le dice nada. Entonces, como tiene representación de dos entidades protectoras de animales, nosotros, por votación, resultamos elegidos como una de las corporaciones que aportó una de las representantes, y la representante es Catalina. ¡Yo! Entonces la invitada del día de hoy es Catalina. Hola, Catalina, ¿cómo estás? O sea, yo estoy como invitada y como entrevistadora. Sí. Ay, muy bien. Usted pregunta y usted... Bien, claro. Muy bien, muchas gracias. Ríe, gracias por invitarme al programa. Estoy muy feliz con de participar. Con mucho gusto. Bienvenida cuando quieras todo. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Qué es la Junta Defensora y bajo qué ley se crea? Bueno, la Junta Defensora de Animales se crea bajo la Ley Quinta de 1972, que es la ley que provee, pues, como la creación y el funcionamiento de las Juntas Defensoras de Animales en Colombia, en todos los municipios. ¿Qué es una ley, o sea, que es nacional. Y sí. Yo creo que tenemos que aprender a diferenciar. Esa, sí. ¿Cómo se dice? Ese glosario de palabras. Ley es a nivel nacional, o sea, todos los municipios de Colombia están obligados a la creación de una junta defensora de animales. Listo. Esta ley aparece, como les digo, en 1972 y su decreto reglamentario aparece en 1973, que es el decreto reglamentario 497. Uh-huh. Bueno, ¿y qué es? ¿Qué es? Pero pues. Bueno, la Junta Defensora de Animales es la agremiación o la reunión de varios personajes que están dentro, como decía Juli, tiene una representación social o civil, que son dos representantes de las entidades defensoras de animales, un representante de la iglesia, pues como estamos hablando de 1972, realmente la única representación en ese momento, o sea, hablaba de un párroco del municipio, pues cuando era un solo párroco por municipio. Y es solo de la iglesia católica, no es de las religiones, sino de la iglesia católica. Legalmente, en ese momento y dentro de los estatutos de la ley, dice solo religión católica. Pero en este momento, cuando se hizo la convocatoria, que fue la última que se realizó en marzo del 2012, se dio como la posibilidad de que participaran las demás iglesias conformadas pues legalmente. Lastimosamente, como que ninguna otra iglesia está interesada en los animales, no sé qué pasa. Porque, o no saben. Démosles el beneficio. Sí, está bien, pero sí se dio la convocatoria, o sea, hizo una convocatoria abierta para que las personas de otro, o párroco, no sé cómo se dirá, pastores, párroco, no sé. Párroco. Párrocos de otras iglesias, líderes de otras iglesias, participaran y eligieran entre todos un representante, pero no, solo participa en este momento un párroco de la iglesia católica. Entonces digamos en dos representantes de entidades defensoras de animales, un representante de la iglesia católica y el alcalde o su delegado, que en ese momento, bueno, ahorita hablamos en este momento cómo está conformada, pero legalmente es el alcalde o su delegado, el personero o su delegado, un representante, pues para 1972 era la Secretaría de Agricultura y Ganadería. ¿Eso qué sería? Eso viene a ser más o menos, no, bueno, más o menos Secretaría de Medio Ambiente, porque eso se ve dividiendo, pues, pero en ese momento hoy viene a ser más o menos la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, espere, siga. Y un delegado de la parte educativa. En ese momento se hablaba de un delegado escogido por los directivos de los colegios que existían en el municipio. Pero pues de eso traspolado pues como a la actualidad. Traspolado, te acabas de inventar esa palabra. Sí, traspolado. A la actualidad es un representante de la Secretaría de Educación. Ah, bueno, entonces listo. ¿Cuántos son? Alcalde. Dos de tres, cuatro, cinco, seis, siete personas. Sí, señor, siete personas. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más les cuento? Satán, vení, yo tengo una pregunta. ¿Qué sucedía en ese momento en Colombia que incitó como a la creación de esas juntas? Bueno, yo les voy a contar un poquito de la historia previa a 1972, y esto es gracias a la información que don Aníbal Vallejo, que ha participado en todo este proceso de la Junta Defensora de Animales a través de muchos años, sacó en uno de sus artículos, y que pues él también me contó que lo pudimos tener aquí en uno de nuestros programas. ¿Fue en el qué? ¿Como el tercero? No, hasta ya no. Bueno, no. Él estuvo acá y habló. Pues yo te puedo decir de qué habló, pero no te sabría decir. Bueno. La fecha, pues, el número. No, hasta ya tampoco. El clima que estaba así, las canciones que puse, no. Por ahí lo tenemos anotado. Ah, sí, yo lo claro. Tengo todo tranquilo. Ay, papá. Bueno, en 1929 aparece el decreto número 262. En ese momento estaba como gobernador Camilo C. Restrepo. Uy. Imagínate. Y decía que los alcaldes de cada municipio deben nombrar juntas directivas municipales que eran nombradas, o sea, integrantes cinco personas, cinco suplentes, y que eran nombrados por un año ad honorem. Era como, esos fueron como los antecedentes para que apareciera la ley quinta de 1972. En julio de 1950 aparece un nuevo decreto que es el 564 y repite el mismo artículo. Era evidente que los alcaldes no lo estaban haciendo. Y luego ya en 1972 aparece ya esto no como decreto, sino como ley, es decir, a nivel nacional, que es la creación de las juntas defensoras de animales en cada uno de los municipios, y deja muy claro por escrito quiénes son, o sea, no eran simplemente cinco integrantes, sino los que ya nombramos, estipulados los que nombramos, y decreta como sus funciones, que para ese momento eran las funciones educativas principalmente y funciones sancionatorias. Es decir, la Junta Defensora de Animales legalmente puede sancionar e incluso decomisar animales. Lo que pasa es que hoy en Medellín pues ya tenemos otras instancias y otros... La inspección, la policía ambiental, todo esto que debe acompañar este proceso que pueda hacer la Junta en la comunidad. Pero, o sea, ¿qué estaba pasando pues? ¿Por qué decidieron hacer eso? Porque obviamente se veían los casos de maltrato, sobre todo con carretilleros. Se veían casos muy graves de carretilleros, incluso la ley quinta de 1972 habla mucho sobre la sanción de maltrato, específicamente a los animales sobrecargados, a los horreros, animales que eran maltratados, que eran muy mal alimentados. Entonces vieron la necesidad de crear una ley que pudiera como avalar y sancionar y actuar, acompañada obviamente de la policía en el momento. Bueno, ¿quiénes conforman en este momento la Junta Defensora de Animales de Medellín? Bueno, la Junta Defensora de Animales de Medellín está conformada, el delegado del alcalde es la secretaria de Medio Ambiente. ¿Qué? Pero entonces, si también hay un delegado de la Secretaría de Medio Ambiente... Ella aparece como delegada del alcalde, pero hay otro representante de la secretaría. Ah, bueno, muy bien. Listo. Está un párroco... Un momentico, voy a ir copiando. Ah, bueno. No, siga. Delegado del alcalde está la secretaria de Medio Ambiente. Está el párroco, que es un padrecito muy querido, lo que pasa es que ha estado muy ausente, lastimosamente, porque yo creo que sería importante su presencia, porque es veterinario. Sí. Es veterinario, pero yo no sé qué pasa. Llámelo, dígale. Padre, lo esperamos. Vuelva. Ahora les cuento un poquito en cuál estamos en ese momento la situación, porque yo creo que hay una situación crítica con la Junta Defensora de Animales de Medellín y eso me tiene muy triste y muy preocupada, pero bueno, ahora les cuento. Está un representante del personero, que es una persona, una abogada muy querida, que nos ha apoyado en los procesos cuando hay que hablar pues como de tutelas y ese tipo de cosas, muy, muy presta la colaboración. Asesora como la parte legal. Sí. Es que esa es la ventaja de la Junta, que tiene muchas ramas. Sí, mucha participación de muchísimas profesiones, de muchísimos ámbitos, y que puede generar muy buen apoyo. Por eso es que creo que está mal utilizada. Pero bueno, ahora hablamos de Pero no le di al micrófono. Perdón, de la mala utilización. Como miembros de la sociedad civil y representantes pues, de las entidades defensoras, está don Aníbal y yo. Estamos don Aníbal y yo. Don Aníbal Vallejo. Director de la Sociedad Protectora de Animales, que es la entidad que más años lleva pues trabajando en Medellín y que incluso fue la que presionó para que en 1989 apareciera la Junta acá en Medellín. O sea que la Junta lleva desde 1989. Sí, reviene desde 1989 con algunos baches porque todo depende de la... Baches dice usted pues como un tiempo en el que suspenden y sí, vuelven y aparecen, sí, porque todo depende también de la voluntad política del alcalde y de sus delegados, pues lastimosamente, pero digamos que en Medellín viene desde 1989 a través del decreto 755. Luego se traspola todo eso. Eso se traspola. A varias partes. Hoy la palabra del glosario va a ser traspolar. Bueno, vamos a escuchar la primera canción de la tarde. Esa canción es una recomendación de mi grandísimo amigo. No es que él sea grande, es muy grande en mi corazón. José Antonio Santamaría. Ah, no, él no es grande. No, él no es grande. No. José Antonio Santamaría, pero él es muy querido, no lo menosprecio. Súper querido, no, para nada. Pues grande, él tiene grande corazón, sí, también grande. Bueno. Que se llama, de un grupo que se llama American, ¿cómo se llama? American Analog Set. Never look back. Hola, regresamos a nuestro programa divertidísimo de Ládralo. Recuerden que nos pueden llamar si tienen alguna duda al 440-5135 y darnos su opinión sobre las dos noticias que dimos hoy, sobre la noticia del señor Calidoso que fue asesinado brutalmente en Bogotá, o sobre la noticia de los circos que van a estar prohibidos para animales silvestres y exóticos aquí en Medellín, o si tienen en Colombia, o si tienen alguna pregunta sobre las juntas defensoras, porque recuerden que es nuestra responsabilidad como defensores de animales o como personas del común saber cuáles leyes y cuáles herramientas tenemos para la protección de los animales. Eso no es excusa, que es que yo no sabía, que es que no. Hay que informarse. Si uno los quiere, hay que informarse. Uno no se puede quedar con que qué pesar. Ay, qué pesar, no. Qué pesar no. Que tener argumentos. El pesar de nadie hace nada. El pesar no hace nada. El pesar no hace nada. No ser que uno tome la determinación de educarse y de tener argumentación para llevar a cabo una causa. De lo contrario, se va a quedar en el pesar y no traspolo a nada. Estaba pensando en eso. Sigue en la entrevista. Yo soy la persona entrevistada del día. Bueno, entonces yo le voy a preguntar a Cata cómo ha sido su historia a través del tiempo. No la de ella, sino de la Junta Defensora. Obviamente. Ah, bueno, entonces estábamos hablando específicamente de la Junta Defensora. Yo nací en el año de la Junta Defensora de Animales en Medellín. Como decíamos, aparece en 1989 por primera vez con el decreto 755, en donde la Sociedad Protectora de Animales en ese momento presionó al alcalde para que hiciera cumplimiento de la Ley Quinta de 1972 y se creara la Junta. Tiene como sus baches o interferencias, y nuevamente el juzgado penal 40, el 25 de octubre del 2001, en la sentencia que le da al alcalde, que esa fue la creación del albergue, que todos lo recordamos muy bien, que lo contamos incluso en la primera emisión de nuestro programa con la historia de Raya, nuevamente le ordena a la administración poner en funcionamiento la Junta y velar por el cuidado y la adecuada administración del albergue que se crea con esta sentencia. A partir de ese momento empieza a funcionar un poquito más activa la Junta Defensora de Animales. Tuvo otro bache de aproximadamente un año, hasta ahora marzo del 2012, que se hizo una nueva convocatoria y donde yo empecé a participar como representación de la... Donde usted ganó el reinado. Donde yo gané el reinado. Me aplaudieron mucho. Mentiras. Pero ni ganaste el de traje de baño. Bueno, el de traje de baño no. ¿No participaste? No, ese no. Me eximieron. ¡Qué boba! Bueno. Bueno, hay que decir que esa convocatoria fue pública, participaron entidades defensoras de animales que estuvieran conformadas legalmente, y ya con la participación de estas, entre nosotros mismos se hizo la votación, y la corporación y la sociedad corporación Raya y Sociedad Protectora de Animales quedaron como los representantes. Yo quiero mencionar una anécdota muy simpática, por si en algún momento en el traje de baño. Del traje de baño, Cata desfilaba y se le dobló un pie en el tacón. No, es una anécdota muy simpática que nos ocurrió en Bahía Solano, por si alguna vez nos oyen hacer un chiste de decoraciones Raya. ¿Quién usted es la que más sabe de esa anécdota? Yo soy yo. Usted, cuéntela. Sí, estábamos esperando en el aeropuerto de Bahía Solano. El equipaje, pues que equipaje no era, eran las cajas inmensas que cargamos por todo el Chocó. Con todos nuestros insumos. Entonces yo le dije a los muchachos que ayudaban a cargar y que llevaban las cositas en sus motocargueros, yo le dije, yo vengo de Corporación Raya. Entonces él gritaba, que las cajas de decoraciones Raya. Entonces quedamos como decoraciones Raya, pues por cierto. A la orden la decoración. Ese es otro departamento que tenemos. El departamento de decoración. Pero ¿quién era la directora del departamento de decoración? No, Gretel. ¿Sí? Gretel. Un saludo para Gretel, que iba a venir hoy al programa y nos quedó mal. Y se quitó. Bueno. Y Shirley también dijo que participaba en el de... Ah, sí, Shirley también. Es que esas dos son las coordinadoras del departamento de decoración. Bueno, Cata, en este momento, ¿cómo funciona la Junta Defensora acá? ¿Cada cuánto se reúne? ¿Cómo se tratan los temas? ¿Cómo es la cosa? Bueno, las reuniones se están haciendo mensual. Pero yo creo que antes de hacer esa pregunta, yo te debería preguntar. ¿Cuál? ¿Cómo se eligen esos representantes? De las demás dependencias, bueno, como decíamos, la de los defensores de animales es por una votación pública, pues, o sea, se hace una convocatoria pública, pueden participar las entidades defensoras de animales que tengan conformación legal, pues, personería jurídica. participan, y entre los mismos participantes o aquellos que no quieren participar pero que tienen una conformación legal y quieren entrar a votar, lo pueden hacer y se eligen, ¿cierto? En el caso del párroco, realmente no sé. Realmente es una elección a Dios. Dios lo elige. En la noche le dice: eres tú el elegido, ve mañana a la junta. Le toca ahí. Le toca a mi hijo, porque usted es veterinario, usted estudió para eso. Y los demás sí son elegidos directamente, pues, como por los secretarios de cada una de las dependencias. El alcalde delega, pues, yo creo que en 1972 era fácil que el alcalde participara en la junta, pues ya actualmente es muy complicado. Pero entonces él delega, y en el caso de nosotros delegó en la secretaria de Medio Ambiente. Ella comenzó el proceso con nosotros en marzo, pues, del 2012, pero también por sus obligaciones no pudo continuar y delegó en la subsecretaria de ese momento, que era ella subsecretaria todavía, la doctora Irma. Y pues ha habido unos pequeños baches en la historia de este transcurso de tiempo de estos 2 años, porque lastimosamente la secretaria tuvo, pues, licencia de maternidad y llegó nuevo secretario. O sea, que usted está diciendo que desafortunadamente crió. No, desafortunadamente para la junta sí fue desafortunado, porque delegó delegaron a un subsecretario que poco participó de los procesos y que poco se interesó. Entonces eso ha generado que en este momento esté relativamente parada la situación con la Junta Defensora de Animales. Pero los que son representantes de las diferentes secretarías, pues yo creo que no los eligen porque ellos quieran, o de pronto les preguntan, pero es más una elección, pues, como obligatoria a dedo. Cata, ¿cómo funcionan? ¿Cada cuánto se reúnen? ¿Qué temas tratan? ¿Dónde se reúnen? Bueno, ¿En cuál restaurante? ¿En cuál restaurante? ¿En cuál taberna gris? ¿En cuál taberna gris bar? Nos estamos reuniendo una vez al mes, las reuniones ordinarias. Existen reuniones extraordinarias cuando pasan casos, pues, muy puntuales, y que se convoca, cualquiera de los miembros podemos convocar a una reunión extraordinaria dependiendo de la situación, pues, y de la gravedad. La mayoría de las veces participa más gente de las que ya le conté. ¿Por qué? Porque van invitados de las diferentes secretarías. ¿Y a mí por qué no me han invitado? A eso voy, espérese. Van invitados de las diferentes secretarías, especialmente la Secretaría de Medio Ambiente, pues, que es la que lleva como la mayoría de la rienda, pues, como con el tema animalista en la ciudad, pero también cualquier persona puede participar que demuestre interés en la junta. Legalmente puede participar con voz, pero no con voto, pero pueden ir, asistir, decir: yo tengo este caso, yo tengo esta pregunta, yo tengo esta inquietud, yo tengo esta situación y quiero expresársela a la junta, y lo pueden hacer perfectamente, simplemente se hace con antelación. ¿Y en dónde se reúnen? Nos reunimos en la Alcaldía de Medellín, en el piso octavo, en la Secretaría de Medio Ambiente. Anote. Sí, no, yo lo tengo ya, vea. En el piso octavo, la Secretaría de Medio Ambiente, allá nos estamos reuniendo los primeros jueves de cada mes. Y dan refrigerio. Ay, no. Entonces no voy. No damos refrigerio porque no tenemos recursos, pero no, Juli. Pobres. Somos un poco pobres. No, pero estamos trabajando en eso. O sea, créanme que en ese momento la Junta venía con un trabajo, pues, como representativo de la ciudad, y yo creo que al menos don Aníbal y yo estamos tratando de que coja fuerza y que sea de pronto valorada y respetada, porque la Junta es como la reunión de muchas de las secretarías, de personas, como les decía ahora, que tienen profesiones muy valiosas y que desde sus puntos de vista pueden dar aportes muy valiosos a los proyectos y a los programas que se están llevando en Medellín. Entonces debería ser como la que veedora y la compañera, o la que guía esos proyectos para que no se desencaminen, o para que estar vigilando de que las diferentes secretarías o de la misma alcaldía no se pierda como la visión de todos estos proyectos, que es muy importante. A mí sí me gustaría ir algún día. Es muy bueno. Yo iré. Es muy bueno. ¿Qué pasa en ese momento? Que es como la situación que lo iba a dejar para el final, pero les voy a adelantar. ¿Por qué? Que es que la delegación de la delegación de la delegación está perdiendo representatividad. Es decir, a veces... No, yo no lo entendí. Ya les voy a explicar. Muchas veces la secretaria, pues el alcalde delega a la secretaria. La secretaria delega a la subsecretaria. La subsecretaria no puede ir, entonces delega a uno de sus funcionarios. A la prima, a la tía. Entonces, cuando ese funcionario se tiene que tomar una decisión, no puede. porque le tiene que preguntar al que lo delegó y ese al que lo delegó y ahí para atrás. Entonces eso está perdiendo representatividad y hay una falta de continuidad en los procesos. Ese bache o ese hueco que hay entre un mes y otro, porque las reuniones son mensuales, hace que muchas veces comunicados que podamos sacar a tiempo o que estemos manifestando nuestra opinión frente a la situación puntual en Medellín en ese momento, pues si se tiene que esperar hasta el mes siguiente que miren a ver si sí firmaron todos, pues ya al mes, ¿para qué lo vamos a sacar si ya se perdió la vida? No, muy mal. ¿Y entonces cuál es la solución o cuál es lo que ustedes están planteando? Pues lo que estamos planteando es que disminuyan esas delegaciones, o sea, que verdaderamente haya una representatividad de cada uno de esos delegados, o que vaya el que verdaderamente tiene que ir y puede tomar decisiones, y que si no lo puede hacer, pues diga: me abstengo de participar en esta decisión, pero que los comunicados, las decisiones que la Junta tome salgan al público, porque eso es lo que está también fallando. O sea, muchas se están tomando muy buenas opciones o muy buenas, se trabaja dentro de la Junta, pero eso no sale al público por esa falta de comunicación y de delegación, y el público no se está, pues el público, me refiero a la sociedad en general, no se está enterando de cuál es la posición de la Junta Defensora de Animales frente a cada una de estas cosas. Cata, y no hay quien regule eso. Pues, por ejemplo, hey, vos faltaste 3 veces, chao. No, lamentablemente. Pues perdiste tu oportunidad. Perdiste por W. Lamentablemente, no. Lo que estamos haciendo en ese momento, o la propuesta que yo hice, fue sacar unos boletines virtuales donde se expresara nuestra posición. Debía haber una cabeza inteligente detrás de esa idea. Sí, créditos, por favor. Los créditos. No, pero yo también lo había pensado. Sí, tranquila. Simplemente que ella lo hizo más tangible. No, sí, realmente lo que se está tratando es que los comunicados salgan y que si es necesario, pues se diga: tal persona se abstiene de su voto por su posición. Por ejemplo, la situación con la minorista fue una posición que nosotros planteamos, donde no estábamos de acuerdo con la adecuación y el proyecto a gran escala que se pretende hacer en la minorista. El secretario o el subsecretario que estaba encargado en ese momento no podía dar una posición porque es un proyecto de la misma secretaría donde estaba participando directamente, pero los demás sí podíamos opinar, ya fuera a favor o en contra. Entonces ese comunicado se frenó y nunca salió. Nunca se salió la posición de la Junta Defensora de Animales frente a esa situación. O sea, tiempo perdido. Sí, realmente es eso. Entonces, muy mal. Lo que queremos hacer en ese momento es que si esos comunicados salgan y que el que se tenga que abstener de su voto por su posición dentro de la alcaldía, se abstenga. Se abstenga y punto, pero los otros podemos manifestarnos. Bueno, muchas gracias. Ya me voy. Ah, bueno. Mentiras, Cata, ¿qué otras ciudades o municipios de Colombia tienen junta? Pues realmente son muy poquitos, de municipios antioqueños alrededor de 3 o 4, entre ellos sé que está Jardín, pero su accionar o su continuidad creemos que es poco. O sea, hace poco hicimos como una encuesta a los municipios antioqueños y la respuesta o nunca llegó, que incluso estamos presionando para que respondan, para ver si se hace un trabajo conjunto. O sea, que la Junta Defensora de Animales de Medellín lleva mucho tiempo, entonces que por lo menos acompañe, asesore, conozca lo que están haciendo las juntas de los demás municipios, y o nunca respondieron el comunicado, o respondieron diciendo que sí que existía, pero ni quiénes son, ni si trabaja continuamente. O sea, fueron como sí, claro, nosotros cumplimos la ley, pero realmente sabemos que el fondo de eso no es lo más certero. A nivel de Colombia, la última noticia creo que salió hace, ¿qué?, 2-3 meses, donde se pedía que se cumpliera la ley quinta a nivel colombiano, ha generado como la creación de algunas juntas defensoras de animales, pero realmente son muy pocas. O sea, la gente, pero es por eso, porque los mismos animalistas no conocen la ley, entonces el alcalde que no está interesado en los animales no va por voluntad propia a decir: yo voy a cumplir la ley, voy a cumplir a crear la junta. Si no hay una presión social, no va a haber quien lo haga. Por eso es que la invitación es a que los animalistas conozcan esta ley quinta de 1972. Todos los municipios de Colombia están obligados a cumplirla, y que es la mejor forma, la forma legal más certera para empezar a trabajar, y de ahí pueden salir muchísimos proyectos, muchísimas ideas para el municipio. Eso es lo que pasa cuando los que queremos a los animales nos quedamos en solamente qué pesar, o recogí uno, recogí otro, pero no nos enteramos qué mecanismos hay o qué pues cómo nos podemos informar y argumentar para ir más allá, para tener una solución, digámoslo, más global, más colectiva, no algo que se quede en un solo caso, porque realmente pues estaríamos haciendo muy poco. Y mira que ni siquiera el área metropolitana, o sea, es que si eso, por ejemplo, porque sí, por ejemplo, si hay un municipio que es Envigado, hay un municipio que es Sabaneta, hay un municipio que es Bello, que son tan cercanos a Medellín, que hay tantos animalistas allá y que tanto pelean y que tanto hacen, ¿por qué no presionan a sus entidades gubernamentales para que cumplan las leyes que benefician a los animales? ¿Por qué no lo hacen? Y es una forma de participar, o sea, miren que ustedes como animalistas organícense, monten sus entidades legalmente constituidas y háganse partícipe de esas decisiones. Ah, es que el alcalde de Bello nunca hace nada por los animales, pero si yo no estoy presionando, si yo no estoy diciéndole, ah, señor, usted por ley tiene que realizar esta junta, y si yo participo en la junta y estoy generando presión, o sea, voy a hacer la piedrita en el zapato, que algún día va a generar un verdadero cambio, pero si se quedan simplemente 83 años. Si se quedan simplemente en criticar al alcalde de cada uno de esos municipios, es muy complicado. O sea, yo creo que lo que se vive en ese momento en Medellín es el resultado de la presión social que ejercimos los animalistas durante Hace muchos años. Pues solamente con la corporación llevamos 11 años en este proyecto. No importa, eso es un avance muy grande y nosotros nos ha tocado vivir la transformación de Medellín desde 11 años para acá, donde no había nada, donde no había una inspección ambiental, donde no había un centro de bienestar animal a Perla, no había nada. Es la situación que hace 11 años es la misma situación que viven los municipios cercanos a Medellín en este momento, o sea que sí hay esperanzas si actuamos. Bueno, quiero leer unos comentarios aquí sobre el caso de los circos con animales. Se dice Carolina Usma: se habían demorado, pero gracias a Dios estos animalitos ya no van a sufrir más, no van a ser explotados, por algo se empieza a cambiar la conciencia de las personas. Joana Gallego Castrillón: un gran logro que permite humanizarnos más en cuanto al respeto de los animales. Julieta Henao Montoya: falta la prohibición de las corridas de toros. Estoy completamente de acuerdo, falta la prohibición, pero no debemos pues tampoco despreciar lo que se ha logrado. Sí. No, pero yo también, pues, hasta que eso no sea. Me voy a quedar callada. Silvia Ospina dice: un siglo de lucha por conseguir este logro admirable, que el alto tribunal reconozca que los animales tienen derechos fundamentales y que el Estado debe tomar las medidas necesarias para respetar de manera integral sus condiciones de vida y entorno natural. Y dice Carlos Crespo, gran amigo de la corporación, defensor de los animales de Bogotá, de la entidad que se llama REN, ¿usted se acuerda de Carlos? Sí, claro, obviamente. A Carlos Crespo lo conozco hace por ahí 10 años, cuando me tocó dormir en un pulguero en Bogotá, y él me dio muy gentilmente posada en su casa, por lo cual le estoy agradecida para toda mi vida. Carlos Crespo, le apreciamos mucho aquí en la casa. Faltó, dice él, faltó que ordenara modificar la ley, incluir a los domésticos, completamente de acuerdo. Pero bueno, es un avance, es un avance que hay que valorar y que verdaderamente esa justificación pendeja que se tenía, que no, que es que ayudaban a la reproducción y no sé qué cosas de los animales silvestres, que eso verdaderamente no tenía ningún fondo, ninguna... Yo no sé quién les creyó esa bobada pues alguna vez en la vida. No, esa fue la justificación por muchos años, especialmente cierto circo que se va cada 2 días y nunca se va. Ah, sí. Uh-huh. No te digan que no te avisamos. Que no digan que no te avisamos. Es. Cata. Hablemos del cat tip de la semana. ¿Qué nos va a enseñar hoy? Bueno, les vamos a... Entonces ya, cambié de personaje. Ya volví a ser yo. Chao. Que le vaya muy bien. Muchas gracias por invitarme a este programa. Ahora soy la presentadora otra vez. La doctora Catalina. La doctora Catalina Yepe. Bueno, les voy a hablar sobre las enfermedades infecciosas, especialmente las enfermedades virales en los cachorros. Hay dos que son muy importantes, muy complicadas de manejar y que se pueden prevenir fácilmente, que es el moquillo, pues, o distemper canino, y el parvovirus. ¿Cómo se previenen? Con una adecuada vacunación y con un adecuado espacio, pues, o alojamiento o condiciones de vida de ese cachorro. Los cachorros vienen con una inmunidad muy leve, pues te pasan una inmunidad muy poca desde la madre hacia ellos, y desde sus alrededor de los 45 días esos niveles de anticuerpos que le pasó la mamá ya empiezan a caer, ¿cómo se dice? Marcadamente, abruptamente, y es necesario que se haga una vacunación adecuada para poder subir todos esos niveles. Los cachorros no deben de tener contacto con el medio ambiente abruptamente, es decir, o sea, se casó con él abruptamente. Ya. Está así, jode. Entonces, los cachorros llegan a un nuevo entorno. La mayoría de los cachorros que se adoptan o que lastimosamente se compran llegan con un sistema de defensas bajo. No compren animales. No compren animales. Esa es la cuña detrás. Esa es la mensaje subliminal. Yo voy a decir no, aquí para así, no compren, no. Sigue hablando. Entonces no llegan con un sistema de defensas muy bajo por el cambio de ambiente, por el estrés, por la separación de sus hermanos y de su mamá, y eso hace que las enfermedades virales que se encuentran en el medio ambiente aprovechen la situación y puedan generar fácilmente enfermedades. Entonces, lo primero es evitar el contacto de estos animales tan pequeños con otros animales adultos que ya puedan tener unas defensas muy marcadas de los virus, pero que ya, o sea, que pueden eliminar los virus en sus excretas, pues, o en su contacto directo, pero que no se enferman porque ya tienen un sistema de defensas fuerte. Entonces, evitar que estos cachorros tengan un contacto con parques donde saquen otros perros, pues no quiere decir que el cachorro vaya a estar metido en una burbujita y no lo dejen salir a nada. Obviamente tiene que tener un proceso de socialización adecuado, pero sí que tengan un como una salubridad pues mínima con ese cachorro que llegó nuevo a la casa. Y lo adicional, pues obviamente es el plan de vacunación adecuado. En el plan de vacunación, pues no voy a entrar a dar detalles de fechas y de vacuna que se debe poner, porque eso es, pues eso va como muy ligado a la posición que cada veterinario tenga. Obviamente, asesórense de un veterinario que sea veterinario, que no sea un tegua, que tenga tarjeta profesional, que sea una persona competente y que obviamente tenga unos insumos, pues, y unas vacunas de buenos laboratorios, no tampoco pues las agüitas del Chavo, ¿cierto? Pero aguas frescas del Chavo. Entonces, que tengan un buen plan de vacunación. Las enfermedades virales pueden ser mortales en cachorros muy pequeños. El distemper, pues yo creo que cada una de nosotras ha vivido sacar un perro. Yo tengo una sobreviviente. En condiciones de distemper, que es el conocido como moquillo, y de parvovirus, que también es una enfermedad terrible. Horrible. Horrible. Es muy, muy complicado. Los virus son muy agresivos. Lamentablemente, a medida que ha pasado el tiempo, estas virales se han hecho muchas más resistentes a la mayoría de los medicamentos que utilizamos. Han sido mucho más agresivas. Están generando daños incluso irreversibles, a pesar de que estos animales pueden sobrevivir algunos con unos cuidados muy especiales y con un gasto económico muy alto. También se sabe que pueden quedar con muchos deterioros, pues, o con muchos problemas de salud a raíz de esas enfermedades virales que sufrieron en su infancia. Entonces, la mejor forma es evitarlo, un buen plan de vacunación, un buen plan de desparasitación y un espacio salubre y acondicionado, pues, a la llegada de un nuevo cachorro. He dicho. Ya. Sí, señora. ¿Quiere más? Siga hablando. Ah, no. Pues, ¿qué les cuento? O sea, que obviamente cuando hay sintomatología respiratoria o digestiva, ¿qué quiere decir esto? Que el cachorro está tosiendo, que tiene legañas. Que tiene mocos, que tiene episodios de diarrea, diarreas con sangre, vómitos, que está inapetente, a un cachorro siempre hay que correrle. O sea, un cachorro no se puede esperar, un cachorro no hay que esperar a ver cómo amanece. No, un cachorro que deja de comer o que tiene episodios de vómito, de diarrea, hay que estar muy atentos e inmediatamente llevarlos al médico veterinario, porque son seres muy pequeños que fácilmente se deshidratan. ¡Ay, tiernos! Loli quedó como un manequineco. Ay, sí, tiene un, sí, saluda, sí, con la patica izquierda. Ay, qué pecado. Tiene un tic nervioso porque el moquillo distemper tiene cierta afinidad por las células del sistema nervioso y puede dañar los axones, que son los nervios, y generar como esos cortocircuitos que después se convierten en tics. Afortunadamente, ella no evolucionó hasta las convulsiones. Y que es lo más lindo del mundo. Si ustedes terribles. Piensan que tienen un animal bonito, la mía es la más bonita. ella ganó. Ay, mija. Pues. Estás muy equivocada. Sí, es que, por ejemplo, hay veces uno recibe llamadas. Es que tengo un perrito de 3 meses y está con diarrea con sangre hace 5 días, señora, por Dios. Pero, ¿qué está haciendo en la casa? Y obviamente no esperen que un médico veterinario, a mí me tocaba en el centro veterinario que decía, él está vomitando, tiene diarrea y no quiere comer, ¿qué hago? Pues no pretendan que yo le diga, cójale una vena cefálica y póngale un catéter número 24 de un goteo. No, por Dios. O sea, se tienen lanza que unas palabras y lo sane mediante la línea como telefónica. Como un hechizo. Un hechizo súper poderoso. No, no. O sea, y ya. Señora, pásame el perro, yo le digo qué hace. No, realmente los cachorros hay que correrles, tanto cachorros, hablo pues de perros, como gatitos, pues, o sea, hay que correrles, la inapetencia es muy grave, los vómitos fácilmente los deshidrata, las diarreas fácilmente los deshidrata, o sea, episodios como esos, hay que asesorarse inmediatamente de su médico veterinario, llevarlo a consulta, no esperen que el médico les diga todo por teléfono, por favor, esos son urgencias, esos episodios son urgencias en un cachorro, y hay que actuar inmediatamente, porque no se puede esperar simplemente a ver cómo amanece, o sea, un animal adulto nos da como un margen de espera a que haya una mejoría o si evoluciona, si continúa vomitando. Un animal cachorro no da ese margen de espera y cuando llega al médico después de 5 días de una diarrea con sangre, la deshidratación, o sea, es tal, sí, que ya no hay funcionamiento renal, ya no hay funcionamiento hepático y hay muchísimas complicaciones que aparte de la viral ya pueden generar la muerte del paciente. Cata, pregunta Silvia Ospina, ya cambiamos de tema del Cat Tip. ¿Qué tanta incidencia tienen las opiniones de la Junta Defensora sobre las decisiones del gobierno? Las incidencias de la Junta Defensora de Animales depende de sus funcionarios. O sea, yo creo que en este momento Medellín, como es ejemplo en muchos procesos, es ejemplo también con la Junta Defensora de Animales, que hay que mejorar, obviamente hay que mejorar, que hay que darle mayor continuidad, hay que dársela, pero depende también de los funcionarios que estemos presentes. La ventaja de tener una representación civil permite que haya una mayor presión para que esas decisiones sean tomadas en cuenta. Creo que la Junta Defensora de Animales ha tomado fuerza en estos últimos años y hay que seguirla conservando y hay que seguirla presionando y hay que seguir generando continuidad en esos procesos, sobre todo lo que les decía ahora, o sea, perdimos una continuidad de estos últimos meses pues por una situación ajena a nosotros, que fue la incapacidad de la doctora Ana Milena, pero yo espero que continuemos prontamente y que, como les decía, que esos comunicados de las decisiones del trabajo que se hace, que es muy valioso, que tiene una representación valiosa porque tiene muchos funcionarios de muchas áreas, que cada uno puede dar su opinión. Lo que les decía, por ejemplo, la abogada ha apoyado muchísimos procesos de tutelas, de pues cosas legales que han generado actuación de la Junta. Entonces, todo depende de los funcionarios que estén participando. Cata, pero por ejemplo, uno podría decir que la Junta Defensora tiene un papel de consejería ante el gobierno. Sí, sí, legalmente, pues, legalmente su papel está en educación, en consejería, en acompañamiento a los procesos que se están llevando en el municipio relacionados con los animales, porque por eso tiene representación educativa, representación de personería, representación de la Secretaría de Medio Ambiente, que todos llevan proyectos de manera como independiente, entonces la Junta agrupa toda esa representación para acompañar ese proceso o ese proyecto que se tenga en cada una de las secretarías. Bueno, vamos a recordar ya para finalizar nuestro programa, la agenda de esta semana en la ciudad. Entonces, mañana hay un evento muy importante, las acciones de la sociedad, es un foro que va a haber en la antigua Escuela de Derecho de la Universidad de Antioquia, que se llama Las Acciones de la Sociedad Civil para la Protección de la Biodiversidad y de los Animales. Es mañana viernes 16 de mayo a las 3 p.m. en el edificio antigua Escuela de Derecho, aula 301, eso queda en Ayacucho con Girardot, y van a hablar ahí dos personas bastante importantes que han tenido bastante incidencia como en los procesos que la ciudadanía ha realizado en pro de los animales. Entonces están todos invitados. Bien bacano el foro, las acciones de 3 p.m. Las acciones de la sociedad civil para la protección de la biodiversidad y los animales. Las jornadas educativas de tenencia responsable de animales de compañía que realiza La Perla se van a realizar el sábado 17 en 3 lugares distintos, en la quebrada La Guayabala de 1 a 5 p.m. en la Universidad de... Es que Universidad Deportiva. ¿Se llama así? No, boba, yo me lo inventé. Ah. En la Unidad Deportiva Santa Mónica, de 8 a 12, y en la urbanización Camino del Este, de 11 a 1 de la tarde. Y el domingo... Perdón, ¿qué? Esas urbanizaciones que aparecen ahí siempre son como tan poéticas. Son súper poéticas. Había una que se llamaba... Como Claro de Luna. Claro, como matiz de la... no sé. Bueno, el 18, domingo 18, en el barrio Toscana, de 9 a 1, y en la urbanización Cerros de Oro, de 1 a 3 p.m. Bueno, También el día 18 quiero recordarles una actividad bastante chévere que está organizando la Alcaldía de Medellín, que se llama Festival de Fauna Silvestre en los Cerros Tutelares de la Ciudad de Medellín. El avistamiento. El avistamiento, pues, de fauna silvestre. El que yo quiero ir, es el domingo. De 9 a 12 en el Cerro El Volador, allí estaré. Ah, claro, usted queda ahí pegadita. No, yo sino caminar a pie con Astro. Ya si no bajas de la cama. Caminar a pie con Astro. Y se baja de la cama y ya está en el cerro. Sí, prácticamente. Y si camina a pie, llega más rápido. Bueno, entonces también esa invitación. Y por último, el jueves, eso es hoy. El sábado 17 de mayo va a haber una jornada de implantación de microchip en el barrio Suramericana, entre calles 49 y 49A. Todo el mundo conoce el barrio Suramericana, ahí cerquita de Carlos R. Restrepo en toda Colombia, de 9 a 2:30 p.m. Recuerden, la implantación del microchip es gratuita, deben llevar la cuenta de los servicios públicos y el carnet de vacunación. Antirrábica, al menos creo yo. Bueno, ahí van a estar poniendo el microchip. El microchip no es un GPS, simplemente un sistema que nos permite el registro de animales y su identificación en caso de pérdida o de hallazgo de ellos. Y quiero recordarles que la Corporación Raya está en este momento organizando una jornada de esterilización en el departamento de La Guajira, y necesitamos operar, o nuestra meta es operar al menos a 200 animales. Para eso necesitamos la ayuda de todos ustedes. Hoy es quincena. Ahorren 20,000 pesitos y la próxima quincena 20,000 pesitos, y de 20,000 pesitos en 20,000 pesitos hacen un patrocinio de una cirugía que es un valor muy barato, de solo 40,000 pesos, que cubre la totalidad del procedimiento y que va a ayudar definitivamente a salvar la vida de miles de animales. O sea, ustedes patrocinan 40,000 pesos, con 40,000 pesos ustedes van a salvar la vida de muchos animales que van a dejar de nacer a ser abandonados y maltratados por la humanidad. Va a ser en julio, la vamos a realizar en julio. Tienen tiempo hasta julio, pueden ir recogiendo hasta de 10,000 pesos por quincena. Súper fácil. Por favor, pónganse la mano en el corazón. De a 10,000 pesos por quincena, patrocinan la cirugía de un animal de la calle y nos ayudan a controlar el problema de sobrepoblación, para que no tengamos que estar presenciando actos tan aberrantes como los que hemos visto últimamente con los animales. Y las personas que patrocinan, se les hace un certificado virtual con su nombre y la foto del animal. Bueno, aclaremos que es un certificado virtual. Sí, o sea, eso no se lo vamos a mandar primero lo que todo. Lo pueden imprimir ustedes mismos. Pero no lo impriman, ahí está. No, porque ahí es está, que eso es para gastar que vamos papel, a contaminar ¿no? más, no. En papel reciclado y lo ponen en arriba. En un examen de alguna cosa, alguna así. Bueno, en papel reciclado sí, lo pegan ahí en el lo cabeza, forran en cabeza contact. De la cabo. Bacán. Oiga, Luisa, usted que estuvo con nosotros en las jornadas, ¿usted qué opina de ellas? Usted que ha estado, que no es de Raya, que no... Para que después no digan que nosotros echamos no. muchas flores. ¿Qué piensa de esas jornadas? No, es una experiencia increíble realmente llegar a esas zonas y ver, pues, no es por nada, pero ver la organización, el despliegue, como todos los esfuerzos que se hacen en pro de los animales que están allá, que las condiciones, o sea, no se alcanzan a imaginar. Es nativo 50. Sí, nativo nivel 52. Es impresionante, o sea, y ver que uno puede contribuir a que la vida de un animal mejore, y por ende la vida de una persona, porque no tiene que estar mirando cómo regala los cachorritos, cómo los alimenta. O a cuál quebrada botarlos. Exactamente, sí, porque la cultura sí es muy tesa, pues. Pero realmente es una gestión muy gratificante, no importa cuántas hormigas nos piquen. Y Luisa, hablemos de eso. ¿Usted le pareció trabajoso o sospilado? Cero paseo, eso es puro trabajo al 200%, hay que cargar unas cosas impresionantes. O sea, si usted piensa que puede ir a ver el mar y pasear y tomarse un coco loco, falso, falso, totalmente falso, pero realmente uno vale viene muchísimo más contento que viendo un atardecer relajado, devolviéndose y decir, fue madre, ayudé a muchísimos animales. Eso es impresionante. Muy gratificante. Por favor, ayuden a que sigamos con estas estas jornadas, nosotros hacemos la invitación, el que quiera acompañarnos, vaya, le toca pagar el pasaje y le toca pagar sus cosas, pero quiere, si quiere acompañarnos, sí, claro, vaya con nosotros, mira el trabajo, está ahí de primera mano para que conozca qué es lo que hacemos y se ve en qué se invierten los recursos que nosotros con tanto esfuerzo recogemos, que de verdad que es un trabajo que, primero que todo, es muy demandante de esfuerzo físico. Uf. Ay, vea, mi yo el primer día vaya a sonar, yo dije, se me va a partir la columna. Vinimos súper cuajas. Así es. Las cargas, las cajas como pesan, Dios mío. Y bueno, eso, bájela, súbela. Bueno, entonces, por favor, eso es un llamado a que nos ayuden con esas jornadas. Bueno, para terminar el programa, Luisa, muchas gracias por haber venido. Estás invitadísima. Cuando quieras venir, cuando quieras acompañarnos, al igual que todo el que quiera venir al programa, el que quiera venir al programa, no es sino que me ponga un mensaje en Facebook a Corporación Raya, ay, hay una persona que quiere venir al programa, se llama David. No, muchísimas gracias nuestro por habernos invitado a Sushi y a mí. Sushi está aquí, Sushi es un gatico que en este momento tiene dificultades, pero esperamos que salga adelante. Que muchísimas gracias, lunes. Muchísimas gracias, ustedes saben que muy bueno. Ah, bien. Bien, chao. Pero no, entonces Lulu, ¿verdad? Cuando usted quiera venir, los temas que quiera tratar. Si usted tiene una tiene suerte, voz, pero no voto. Usted no tiene voto, usted no, y no, y tampoco nada. Mentira. Está bien. Usted tiene todo el voto que quiera. Bueno, Cata, muchas gracias por venir. Ay, gracias. No, la invitación, como cuando siempre, quiera, sí. Cuando quiera, bueno. Sí. Cuando quiera nomás. Sí. Bueno, y voy a dar mi consejo de la semana. Ay, no agradecimos. ¡Ay, sí! Quiero agradecer públicamente a nuestro máster David, porque nos invitó a todos a Dulce y a Chuchería. David, gracias. 459.000 calorías más, pero todo. Las babajas de la Guajira. Ay, sí, yo sí creo. Bueno, el consejo de la semana no es un consejo tan chévere, pero ay, no sé si dar ese o dar el que ya traía. El que ya traía y en la otra semana este. Usted no haya venido. Exacto. La otra semana la regañamos por acá. mi consejo de la semana es para todas las señoritas que piensan que dejarse de lavar el pelo durante 8 días es muy chévere y que creen que en su cerebro se va a fritar algún huevo, tipo de alimento con la grasa. No estoy diciendo que las personas no pueden sudar, todos sudamos y todos tenemos excreción normal de nuestras glándulas. Pero no las eximan. Pero por favor, lávense el pelo. Ese pelo así grasoso es muy cochino y muy feo. Además, hay varios truquitos. Si usted tiene el pelo muy grasoso y no se quiere lavar, no lo todos quiere los lavar, días, échese harina. Usted se echa harina en el pelo. O talco. Y eso seca la grasa. O hasta maicena. Alguno de esos polvos. Pues obviamente no. No se haya echado cocaína, algún, porque la cocaína es mala. No consuman esa droga que los vuelve muy aletosos y muy fastidiosos. Aletosos. Échese maicena o alguna cosa que y se las sacude. Pues si una cantidad moderada, no saben. Sí, no, como... Pues que fueran en el carnaval de Barranquilla. No están en el carnaval de Barranquilla. Es un poquito ahí donde tienen la grasa y se echan, pero por Dios, no. Eso que es como una división, ya empiezan a ser como unas divisiones de un centímetro de grasa. Además llenan de barro la frente con esa capul grasosa. Ay, no, no. Gracias. Sí, es verdad. ¿Usted qué opina de mi consejo? Excelente. Gracias. Es lo mejor que he escuchado el día de hoy. Ay, eso porque no he escuchado mis otros consejos. ¿Sí o no? Ay, yo he tenido unos consejos. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Les solicitamos muy comedidamente que nos sigan escuchando. El programa de la otra semana va a estar muy bueno. Vamos a hablar de la unidad móvil de esterilización de Antioquia. Va a venir el señor Iván Ruiz a contarnos cómo va a funcionar esa unidad móvil de Antioquia. Ya tuvimos aquí un invitado a la unidad móvil de Medellín. Vamos a saber cómo funciona la de Antioquia para que estén muy pendientes y para que no se pierdan el programa. Los dejo con la otra canción que me recomienda mi gran amigo José Antonio, de un grupo que se llama Wilco. ¡Chao! ¡Chao! On and on, we'll stay together, yeah. On and on we'll be together, yeah. You and I will try to stay together, yeah. On and on and on. desire to die. Don't deny what's inside. On and on we'll stay together, yeah. Short or long, our lives are going to be. I will live in you, or you will live in me. Until we disappear together in a dream. Please don't cry. We're designed to die. Can't deny, even the gentlest tide. Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad.